los ojos claros, las trenzas largas, tu piel de nácar, aliento jazmín de cristal, su carcajada era su diente de blanco marfil, era la imagen de una doncella que me dañó los años de juventud. A mi vida, por culpa de tu ausencia, me la lleno de pena, adiós tu ingratitud. Enciendo el tiempo, yo te recuerdo como oro puro, mi primer amor. Cuánto inocencia, cuánto silencio en esta tarde tan triste de Dios. Yo sé que nunca, amor primero, ay, nuestras sendas se volverán atrás. Pero siempre en el recuerdo, lo que vivimos latente estará. ¡Ole! ¡Ole, Manuel! Se verá amar las castañuelas gitanas. Los ojos claros, las trenzas largas, tu piel de nácar, aliento a jazmín de cristal, su carcajada era su diente de blanco marfil, era la imagen de una doncella que me dañó los años de juventud. A mi vida, por culpa de tu ausencia, me la lleno de pena, adiós ingratitud. Enciendo el tiempo, yo te recuerdo como oro puro, mi primer amor. Cuánto inocencia, cuánto silencio en esta tarde tan triste de Dios. Yo sé que nunca, amor primero, hay nuestras sendas se volverán atrás. Pero siempre en el recuerdo, lo que vivimos latente estará. ¡Ole, Manuel! ¡Ole! ¡Ole, gitana! Yo sé que nunca, amor primero, ay, nuestras sendas se volverán atrás, pero siempre.